Están escuchando diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. Creo en ti, en los años que tuviste que llorar. En tu voz y en tu descarada forma de pensar. Creo en ti, en la rabia que tuviste que tragar. En tu paz, por la que tanto trataste de pagar. Creo en tu sonrisa, creo en tu mirada, creo en tus palabras, propias o robadas, creo en tus grandes planes, en tus intenciones, creo en lo profundo de tus emociones, creo en ti, vida, creo en ti, en tus labios secos y en tu piel mojada, creo en ti, vida, creo en ti, y por siempre seguiré creyendo en ti. De locura y desamor, en la luz que produce dulcemente tu visión. Creo en ti, en los tiempos que por siempre extrañarás. En tu ser, fulminantemente fácil de añorar. Creo en tus misterios, en tus ilusiones, creo en tus virtudes y en tus locos sueños, creo en tus malas rachas, creo en tus anhelos, creo en la agonía que hay en tu silencio, creo en ti, vida, creo en ti, en tus labios secos y en tu piel mojada, creo en ti, vida, creo en ti. Por siempre seguiré creyendo en ti. Creo en buscar la verdad y en pelear para vivir. Y entre tanta levedad, más que nada o nadie, creo en ti. Que tuviste que vagar en tu hoy y en las huellas que en mis días marcarás. Creo en ti, vida, creo en ti, en tus labios secos y en tu piel mojada, creo en ti, vida, creo en ti, y por siempre seguiré creyendo en ti. Creo en ti, vida, creo en ti, en tus labios secos y en tu piel mojada, creo en ti, vida, creo en ti, y por siempre seguiré creyendo en ti. Están escuchando diversas voces. Diez consejos para silenciar a tu crítico interno. Muchas mujeres están dejando que su crítico interno obstaculice alcanzar el éxito en su vida, según la directora de una famosa cadena de colegios privados para niñas en Inglaterra. Ellen Fraser declaró recientemente que le preocupa que niñas que tienen altos logros académicos y tienen confianza en sí mismas no están obteniendo los mismos logros en la vida que los hombres. Necesitamos persuadir a las niñas a que desafíen a su crítico interno, el que te juzga, el que te dice que no eres suficientemente buena, que no vale la pena escuchar tus ideas. Pero, ¿Cómo silenciamos a nuestros críticos internos? Les pedimos a varias lectoras y mujeres famosas que enviaran sus consejos a la BBC. Por ejemplo, J.K. Rowling dice, aprende a fracasar. El consejo de la autora de Harry Potter a los estudiantes que se graduaron de la Universidad de Harvard en 2008 de aceptar el fracaso, se convirtió en el discurso de graduación de la famosa universidad más visto. Yo he fracasado en escala épica. Un matrimonio excepcionalmente corto fracasó. Yo estaba desempleada, era una madre soltera y era lo más pobre que se puede ser en Reino Unido hoy en día, sin quedar sin techo. Tocar fondo se convirtió en la fundación sólida sobre lo que construí mi vida, dice. Es imposible vivir sin fracasar en algo a menos que vivas de forma tan cautelosa que posiblemente ni siquiera estás viviendo y en este caso ya estás fracasando por omisión. Ese conocimiento fue un verdadero porque todo lo que se gana con dolor vale mucho más que cualquier cualificación que ha obtenido, declaró Rowling. A principios de este año, para inspiración y no para venganza, Rowling publicó varias cartas de rechazo que le enviaron las editoriales por sus novelas de detective que firmó bajo el seudónimo Robert Garbert. Ellie Halls, vía mail, recuerda que Instagram no es real. No te compares a ti misma con los otros, esa es la primera regla. Yo solía disminuir mis logros comparándome con otros. Escucha tus instintos, no hagas algo solo porque sientes que eso es lo que se espera de ti. No busques en las redes sociales porque automáticamente te sentirás horrible sobre ti misma. Recuerda que Instagram no es real. Habla con tu mamá y recuerda que te aman por lo que eres. Encuentra tu pasión, eso hace la vida mucho más fácil. Trata de hacer cosas solo para ti, ya sea netball o yoga. El ejercicio es la clave de la salud mental. Busca otras mujeres e involúcrate en las conversaciones. Hay muchas mujeres bloqueando sobre sus sentimientos y haciendo charlas. Y finalmente, no te menosprecies porque pronto te darás cuenta de que hay muchas personas en este mundo que están dispuestas a hacer eso gratuitamente. Otra persona, Shirley Sandberg. Respira profundo y habla de cualquier forma, dice. Aún siendo la directora de operaciones de Facebook, Shay Schoenberg, dice que tiene problemas con una profunda falta de confianza en sí misma. En su libro, Lean In ofrece consejos a las mujeres sobre cómo enfrentar esto. En Chicago le dijo a graduadas del 2014 que se atrevieran a soñar en grande. Durante muchos años en el colegio y en el trabajo he visto a muchas personas reprimirse. Veo a personas sentadas a un lado del cuarto en lugar de sentarse en la mesa. Veo a personas sentadas en la parte trasera en lugar del frente. Veo a personas bajar las manos en lugar de mantenerlas en alto. Y es por eso lo que me esfuerzo a mí misma a sentarme en la mesa incluso cuando no estoy segura de que pertenezco allí. Y sí, esto todavía me pasa y cuando no estoy segura de si alguien quiere mi opinión, respiro profundo y hablo de cualquier forma. Dita Bontis dice, no le cuentes a la gente tus defectos. La bailarina de cabaret y empresaria Dita Bontis parece extremadamente confiada durante sus presentaciones, pero ha dicho que considera que carece de confianza en sí misma. Bontis le contó a The Guardian su estrategia para enfrentar la falta de confianza. Me he propuesto nunca jamás mencionar mis defectos físicos. Esto es un consejo que les doy a las mujeres a menudo. La gente no nota las cosas que vemos en nosotras mismos, que odiamos, así que ¿por qué dirigirnos a ellas? Vivir con tus defectos no significa que debas confiarle a la gente sobre ellos. Kelly Holmes dice, el arrepentimiento es peor que el fracaso. La doble campeona olímpica británica Kelly Holmes dice que el miedo al fracaso puede ser tanto positivo como negativo. Puede ser debilitante para algunos atletas que se preocupan por todo lo que potencialmente puede ir mal, pero el miedo al fracaso fue lo que me empujó porque yo odiaba pensar que podía salir de la pista sintiendo de que no podía y de que no había hecho absolutamente todo lo posible para ganar. Siempre le digo a los atletas que estoy orientando que no hay nada peor que dejar la pista con arrepentimientos. Elaine Vine dice, no te dejes engañar por el poder. Una de las principales cosas que he encontrado para derrotar a mi crítico interno es no dejarme engañar por aquellos cuyo poder surge del estatus y que, sin embargo, no tienen ningún poder en sí mismos. Estas personas quieren convencerte de que tú eres inferior para poder seguir manteniendo su superioridad. Ariana Huffington dice, expulsa al odioso huésped de tu cabeza. La cofundadora de Huffington Post, quien ha sido nombrada una de las mujeres más influyentes de los medios por la revista Forbes, aconseja usar el buen humor para tratar con ese crítico interno. Ni siquiera nuestros peores enemigos nos hablan de la forma como nosotros hablamos a nosotros mismos. Yo llamo a esa voz el odioso huésped en tu cabeza. Este alimenta el menosprecio a nosotras mismas y refuerza nuestras inseguridades y también nuestras dudas. Me gustaría que alguien inventara una grabadora que pudiéramos adherir a nuestro cerebro para registrar todo lo que nos decimos a nosotras mismas. Nos diríamos y también nos daríamos cuenta de lo importante que es poner un alto a esta conversación negativa. Emma Watson dice, si no soy yo, ¿quién? Emma Watson, actriz, embajadora de buena voluntad de la ONU, ha dicho que realmente ha luchado con éxito y que se siente una impostora. También reveló que estaba aterrorizada la noche anterior y a su famoso discurso en la sede de la ONU en Nueva York. En este explicó cómo derrotó sus miedos. En mi nerviosismo por este discurso y en mis momentos de duda, me dije a mí misma con firmeza, si no soy yo, ¿quién? Si no eso, ¿ahora, cuándo? Si tienes dudas similares cuando no te presenten oportunidades, espero que estas palabras te ayuden. Michelle Obama dice, pinta un retrato de ti misma. La primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, durante una visita a la Universidad de Oxford, Inglaterra, le dijo a los estudiantes en el norte de Londres que ella había tenido todo tipo de preocupaciones y miedos antes de ir a la universidad. Me preocupaba no adaptarme en un lugar tan diferente de donde había crecido o con gente cuyos orígenes eran tan distintos al mío. Pero después de unos meses en la universidad y lejos de mi casa, estando sola, me di cuenta de que era tan capaz y tenía tanto que ofrecer como cualquiera de mis compañeros. Tienes que creer mentalmente que tú puedes estar aquí. Tienes que pintar ese retrato de ti mismo. Y finalmente, Linda Papadopoulos explica cómo entrenar tu cerebro. La terapeuta y psicóloga Linda Papadopoulos, quien ofrece consejos, programas de televisión, cree en el poder de la terapia cognitiva conductual para ayudar a la gente a controlar sus sentimientos de duda en sí misma. Y tiene tres consejos prácticos. Acepta los cumplidos. Si alguien te hace un cumplido por un trabajo bien hecho, y tu pensamiento inmediato es, no hice un buen trabajo, no me están diciendo la verdad, detente allí mismo, te lo dijeron, toma las cosas como son, acéptalo y sigue adelante. Hazte responsable de tus éxitos, trata de escribir sobre todas las etapas que te han llevado hasta donde estás ahora. Pudo haber sido un curso que hiciste o una decisión importante que tomaste. Al final necesitas hacerte responsable de tus éxitos y al recordar lo que has hecho, eso será más fácil. Habla con alguien a quien respetas. Trata de hablar con alguien sobre cómo te estás sintiendo, un mentor o consejero. Nombra tus temores. Hablar abiertamente sobre cómo te sientes permitirá que alguien a quien respetas cuestione esos pensamientos. ¿Qué te importa que te amen? Si tú no me quieres ya, el amor que ya ha pasado no se puede recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día le amo ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Si la cosa que uno quiere se pudiera dar cada, si me quisiera lo mismo que 20 años atrás, con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día le amo ya. Hoy represento un pasado, no me puedo conformar. Si la cosa que uno quiere se pudiera alcanzar, si me quisiera lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Están escuchando Diversas Voces. Diversas Voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. Gracias al Observatorio Alma en Chile, un grupo de científicos pudo observar moléculas de alcohol metílico, es decir, el metanol, en el universo. Es la primera vez que se logra detectar esta molécula orgánica en forma gaseosa en un disco protoplanetario, un hallazgo de suma importancia para comprender los procesos químicos que tienen lugar durante la formación de sistemas planetarios. Escuchemos este informe. Un grupo de científicos ha logrado observar moléculas de alcohol en el espacio. Sí, oyó usted bien, moléculas de alcohol, para ser más precisos, alcohol metílico o metanol, que no hay que confundir con el alcohol etílico, que es el que se consume aquí, en el planeta Tierra. Desde hace algún tiempo, una ciencia nueva, la astrobiología, busca encontrar los orígenes de la vida en el universo. La detección de moléculas orgánicas es fundamental para comprender este proceso y el Observatorio ALMA en el desierto de Atacama, en Chile, se especializa en observar los procesos de formación de planetas como los llamados discos protoplanetarios, donde tienen lugar procesos químicos implicados en la formación de sistemas planetarios. Hace poco se logró detectar la molécula orgánica de alcohol metílico o metanol en estado gaseoso en un disco protoplanetario. Este hallazgo es de gran importancia para la astroquímica, como nos explica José Gallardo, astrónomo de ALMA. Uno de los temas como más fundamentales que tiene el observatorio para el avance en el conocimiento de astronomía es justamente los discos protoplanetarios, que son discos de polvo, de gas, de polvo, que se forma alrededor de una estrella en formación. Las estrellas toman tiempo en formarse, en nacer una estrella, o sea, en tener estas reacciones nucleares en su interior y brillar. Eso es lo que hace una estrella viva, unas reacciones nucleares que generan luz, que generan energía. Pero durante ese proceso de formación, alrededor de esa estrella se forma un disco de polvo, de gas, que nosotros le llamamos discos protoplanetarios porque es básicamente donde los planetas se forman. Nuestro sistema solar, nuestra estrella, que es nuestro Sol, se formó hace mucho tiempo atrás y durante ese proceso de formación creó este disco protoplanetario y en ese disco protoplanetario se crearon los planetas que nosotros conocemos actualmente como el sistema solar. Entonces, estos discos son de suma importancia para conocer un poquito cómo se forman los planetas, cómo se forman planetas rocosos, cómo se forman planetas gaseosos como los que hay en nuestro sistema. Y esto tira un poco hacia la astrobiología, hacia la búsqueda de planetas muy parecido a nuestra Tierra, en el cual pueden haber condiciones propicias para el desarrollo de vida. Entonces, conocer estos discos, conocer cómo se forman los planetas, sin duda es importante. Y como te decía al principio, uno de los temas principales que fija ALMA como tópico de mayor avance en la astronomía utilizando este telescopio. Luego es que justamente se encuentra una molécula, el metanol o alcohol metílico, que es básicamente una molécula bastante compleja y es orgánica. Tiene carbono, tiene oxígeno. Entonces, estas moléculas son más complejas en el sentido de que, bueno, son varios átomos que componen esta molécula. Que sea carbónica es súper importante porque eventualmente la vida se forma a nivel de moléculas orgánicas. Y también es importante porque la primera vez que se detecta esta molécula en estado gaseoso en un disco protoplanetario. Generalmente estas moléculas se encuentran en estado como hielo, ya como una bolita de hielo, pero que está, en vez de estar hecha de agua, está hecha de esta molécula que es metanol, que típicamente estos granitos de hielo estaban posados en algunas otras partículas de los discos protoplanetarios en las zonas más alejadas de la estrella. Por el contrario de esta observación, resulta que se encuentra esta molécula en estado gaseoso más cerca de la estrella, y eso es bastante importante porque da cuenta de que esta molécula eventualmente puede dar orígenes a otras moléculas complejas también orgánicas, y siempre está bueno encontrar este tipo de moléculas orgánicas. Como digo, el orgánico es súper importante acá porque como que es importante para la vida en estos discos protoplanetarios. Es decir, el alcohol metílico, que vamos a explicar un poco a nuestros oyentes, de hecho no es el alcohol de la cerveza, ¿no? Que ese es el alcohol etílico. El metílico, claro. Si lo tomáramos nos moriríamos, ¿verdad? Justamente, no, este otro tipo, es otra molécula, CH3OH, es la fórmula química que tiene esta molécula, no tiene nada que ver con el etílico que está acá en la Tierra. Otro tipo, el alcohol es la nomenclatura química que se utiliza para los OH. Exacto, entonces es un alcohol, vamos diciendo, un poco más complejo, que de hecho ya se había detectado, ¿no?, en el 2004, pero en forma de hielo, ¿no? Y esto ahora, entonces lo que tú me dices es que es sobre todo en forma gaseosa, que es lo novedoso. Claro, justamente. Tal cual como lo mencionas, se había encontrado previamente en forma como hielo, pero esta observación encuentra esta molécula en estado gaseoso, que sin duda abre un poco la puerta para encontrar otras moléculas orgánicas gracias a esta molécula, porque en estado gaseoso las moléculas es más fácil que puedan interactuar y que puedan formar otras moléculas. Se intercambian los átomos de moléculas complejas, entonces te van formando nuevas moléculas más complejas, en el sentido que, ¿qué es lo que digo con más complejas? Más grandes, que tengan otros átomos que también, como por ejemplo puedan formar proteínas, que son moléculas un poquito más grandes en extensión. Entonces, sin duda que el estado gaseoso abre mucho más la posibilidad de que estas moléculas interactúen unas con otras y formen nuevas moléculas que en estado hielo, congelado. Entonces, eso es súper importante en haberla encontrado en estado gaseoso, como aparece publicado en el anuncio, en el ALMA. Estas moléculas de alcohol metílico fueron observadas en el disco protoplanetario que rodea a la joven estrella llamada TW Hydra. José Gallardo. Este disco protoplanetario se encuentra en una estrella bastante cercana a la Tierra, del orden de 170 años luz, en nuestra constelación. O sea, es una estrella básicamente que está, nosotros le decimos la vecindad solar, o sea, nuestro Sol pertenece a nuestra galaxia, y hay miles y millones de estrellas que están alrededor. Y claro, está de alrededor de 170 años luz y es una estrella que está formándose. Tal cual como te lo decía al inicio de la entrevista, las estrellas se forman y en el proceso de formación es donde forman estos discos protoplanetarios alrededor de esta esfera. Y es ahí donde se encuentra este gas. ¿Cómo se llama la estrella? Se llama TW Hydra, porque TW Hydra es una constelación, justamente Hydra, y en cada constelación, bueno, los astrónomos le han dado nombres a las estrellas que pertenecen a la constelación, y esta resulta que es la TW, una nomenclatura, es una estrella que está en formación, en el cual se ha encontrado este gas en torno al disco protoplanetario que todavía está presente en esa estrella. Ahora, este gas de alcohol, más bien este alcohol metílico en forma de gas, sí. ¿Cómo va a evolucionar? Es decir, ¿qué se puede esperar o por qué es tan importante para el origen de la vida? Bueno, el hecho de esto que es carbónico es súper importante. El hecho que tenga en su estructura química carbono siempre nos llama la atención. Toda la vida que se genera en la Tierra está a base de carbono. Entonces, esta molécula contiene carbono. Como te lo mencioné, el estado gaseoso permite que eventualmente pueda interactuar con otras moléculas en que forme otras moléculas carbónicas. Así que, de hecho, así puede ir construyéndose nuevos bloques de moléculas que son orgánicas y que dan cuenta de vida. Lo que te mencionaba, las proteínas, hay diferentes tipos de proteínas que están presentes en nuestro cuerpo y que una de ellas se encontró tiempo atrás, también hace como dos años atrás, ALMA también hizo una observación de una zona de formación estelar en donde encontró un tipo de proteína que son básicamente moléculas orgánicas más complejas, más largas. Entonces, el que esté en estado gaseoso da mucha cuenta de eso, de que es más fácil para la molécula que pueda interactuar, que pueda eventualmente formar nuevas moléculas con esto de las reacciones químicas. Y bueno, ¿hacia dónde va eventualmente? Generalmente estas moléculas interactúan, se pierden o eventualmente se evaporan. El estado gaseoso ya es como que la radiación que proviene de la estrella hace que se disocien toda la, que se rompa esta molécula, y bueno, un carbono sale volando por ahí, el oxígeno sale volando por otro lado, el hidrógeno sale volando por otro lado, y tú la destruyes la molécula. Pero entonces la evolución es como bastante más compleja. Ahí va a haber un poco de la cantidad de moléculas que haya de este gas que se destruyan, va a haber otro que va a haber interactuado con otras moléculas que estén por ahí, va a haber otro que se va a transformar en, que bueno, va a moverse hacia unas zonas más externas del disco protoplanetario y se van a hacer hielo y se van a posar en los granos del disco que están más lejano a la estrella. Entonces, hay que ver la evolución, sin duda que yo creo que parte de este equipo va a seguir intentando observar esta molécula justamente con ese gol científico, poder estudiar un poquito la evolución de todo este gas. Quizás en un futuro se puede crear un planeta como la Tierra. Sin duda. O sea, de hecho, este gas sin duda que va a ser parte de algún planeta que va a formar esta estrella. O sea, este disco protoplanetario, perdón. Nuestro sistema, nuestro planeta Tierra, la composición química de nuestra Tierra está formada sin duda por todos los materiales que tenía el disco protoplanetario cuando el Sol se estaba formando. Entonces, y de hecho que por ahí viene un poco el por qué tenemos, porque hay vida acá en la Tierra, porque tenemos carbono. Si uno hace un estudio hacia atrás de nuestro sistema planetario, bueno, el disco protoplanetario en el que formó nuestro planeta Tierra tenía todos los compuestos que están ahora en la Tierra. Así que ojalá es de esperar que en este tipo de sistemas en el cual se están formando, en el cual ya hay un disco protoplanetario, en el cual ya está esta molécula que no deja de ser compleja, bueno, en un tiempo, en un futuro, logre estar presente en algún planeta que forme este disco protoplanetario y, bueno, sea propicio para que forme vida. Escuchábamos a José Gallardo, astrónomo del Observatorio ALMA en el desierto de Atacama, en Chile, a propósito del hallazgo de alcohol metílico en forma gaseosa en el espacio. Thank you.